Hola, hola, gente, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del especial informativo del FIX, la cobertura que desde Radio Crash venimos haciendo todos los años y en la que daremos voz a las personas protagonistas que, con motivo de esta edición número 62 del festival, visitan Gijón para presentarnos sus últimos trabajos. Vamos a escuchar a muchas de ellas que pasarán por el micrófono de Radio Crash. Te lo contamos en directo todos los días a las 3 de la tarde en nuestra flojita frecuencia modulada que está en modo mantenimiento, el 105 de la FM aquí en Gijón. Y también desde la web radiocrash.org, web desde donde iremos colgando también todos estos especiales informativos para que los puedas escuchar cuando quieras y no te viene bien pillar este directo. Tenemos un equipazo de compis de la emisora, cada año con más infiltraciones, agentes cinéfagos que nos traerán todo lo que se cuece en las ruedas de prensa y en los aledaños de las salas. Como todos los años, también agenda recomendada, valoración sobre lo que vamos viendo y esas ya míticas reviews a pie de cine que ya podéis seguir en nuestras redes, @cinefagiafm y @radiocrash. Que por primera vez, al margen de Twitter, van a estar también en nuestro perfil de Blue Sky, así como en las historias de Instagram de Cinefagia FM. Y cómo no, vuestras palabras, las de las personas que estáis en las butacas, en los aledaños del Jovellanos, de los Fresnos, de la Calzada, os vamos a intentar leer siguiendo el hashtag almohadilla62fix, a ver qué nos comentáis. Ya decimos, por el maltrecho Twitter y este año buscando una conversación menos sucia por Blue Sky. Por cierto, si os queréis saltar todo eso, podéis mandarnos un WhatsApp al teléfono 640-533-066. Os escuchamos. 79 fucking explosives. Take 48 Nazis, take one. Hola Jairo, Borja, ¿qué tal? Saludos cordiales de el terapeuta de Radio Crash, que por medio de una pertoterapia pues va a tratar un año más, una edición más, en esta sexogenaria, esperemos que tenga mucho de lo primero, que sea muy erótica y que sea una gran edición del FIX. Como todos los prospectos, en este caso la información para el usuario será destacada convenientemente por el terapeuta. Haré en esta edición con los comprimidos de cada peli a la que pueda asistir, pueda visionar y a la vez informar, pues hay que tener en cuenta que hay que debidamente empezar tomándose las cosas con calma, porque lo primero es saber qué es lo que estamos viendo. Informaré de ello, pero qué necesitamos saber antes de empezar a digerirlo, cómo debemos digerirlo, los posibles efectos adversos que tenga, cómo conservar en nuestra memoria si es que merece la pena lo que acabamos de ver y, por supuesto, describir el contenido a nuestra manera como terapeutas de lo que acabamos de digerir. Bueno, espero que dé resultado esta experiencia novedosa que voy a hacer en este festival, en el 62 FIX, porque voy a ir al grano. Este no era un anuncio de un medicamento, pero sí que venía con instrucciones de uso, las que este año nos trae nuestro compañero Jimmy, nuestro veterano compañero, que nos llevó de la mano en uno de nuestros primeros festivales y al que agradecemos, como siempre, pues esas píldoras a pie de cine que nos va a traer y también pues esa apelación a tomárselo con calma. Y después de esta recomendación del doctor Jimmy, nos vamos al inicio de este festival. Estamos a lunes, el festival comenzó el viernes con la gala de inauguración y ese reconocimiento a Rosy de Palma. Escuchamos a la actriz hablarnos del cine y de la vida, un poco también, hay que barrer para casa. Yo siempre digo que el cine es una mentira para contar una verdad. Y es importante esa mentira para contar una verdad. La tele, por ejemplo, que nunca me ha gustado mucho, pues es una mentira para contar una mentira. O la publicidad es una pseudo verdad para contar otra mentira. Pero el cine es una mentira para contar una verdad. Todo se hace para contar una verdad. Y eso es lo que más me interesa a mí al final. Y luego los procesos son siempre estimulantes. Da igual el resultado, lo más bonito es el proceso. Entonces sí, soy consciente y me gusta esto. Por esta inconsciencia que yo misma tengo de no sentir que esté haciendo nada importante y de vaciarme y olvidarme. No estoy pensando, pues mira, ahora cuando digan esto voy a mover este ojo, o cuando digan lo otro voy a poner esta cara. No pienso en nada, llego allí, me olvido y el personaje de alguna manera hace algo él, ¿no? Y eso es lo que más me gusta. Llena de vitalidad, Rosy de Palma. Vamos a escucharla ahora también a hablarnos de sus ancestros, con vínculos asturianos. Y a los 14 marchó solo, porque nunca conocía a su padre, y ya se hizo a sí misma. A los 19 estaba con sus buenos trajes, su moto y mandando a gente de 40, y ha trabajado muchísimo toda su vida. Yo nunca lo vi malo, a lo mejor se cogía una gripe, se echaba una gabardina y tomaba un poco de leche con coñac por la noche, jugaba y al día siguiente marchaba para la obra otra vez. O sea, un héroe muy artista en el fondo también, sin saberlo, porque fue mi madre que cuando cortejaba le enseñó a leer y a escribir, imaginaros. Y no sé si a ellos les gustará que cuente todas estas cosas, pero bueno. Para mí es un orgullo, para ellos a veces sabéis que son pues, intimidades que les avergüenzan, pero para mí es una historia preciosa. Total, que luego, pues mi padre, si, mira, por ejemplo, con azulejos rotos, te hacía un Gaudí sin saber lo que era un Gaudí, te hacía un banco collage, o yo tengo en casa una cosa que parece arte povera, que es como con el pie de metal de unos tiestos poniendo ahí un... ¿cómo se llama? Un trozo de madera y luego un palo, un tronco, pues era como una percha. Y yo colgaba ahí los sombreros. ¡Ay, me lo puedo llevar! ¿Te gusta? ¿A qué quieres eso? Digo, ¡ay, me vuelve loca! Y luego mi madre era un contraste, era una persona muy culta, muy cultivada para la época, muy moderna de cabeza. Ella nació en Navarra, pero creció en Avilés también. Y bueno, mi madre, que los dos los tengo vivos, gracias a Dios, con 93 y 94 años, muy buenas cabezas todavía, las piernas flaqueando, pero las cabezas las tienen increíbles los dos. Y entonces, pues mi madre, ya te digo, para la época era modernísima, inteligentísima, luego también nunca se dio importancia como tantas mujeres de la época, siempre se quitaba importancia, nunca presumía de nada, pero era muy buena acuarelista, muy buena bordadora, muy buena escritora, que escribió en El Bollo, una historia de un anciano. Bueno, hacía mil y cantaba de maravilla. O sea que, sin ser artistas los dos, sí tenían mucho arte, ¿no? Amigos, voy a presentaros la cazadora más emblemática de Carhartt, que es la de Troy Oji. Era la que ponía Matthew McConaughey en Interestelar. La conocéis, ¿no? Entonces empezaremos por la gala. Y diremos que la gala me ha parecido una gala divertida, me ha pasado rápido. Siempre me gustan más las galas de apertura que las de clausura, porque son bastante más, las de clausura son bastante más largas. Estuvo bien, me ha gustado mucho la música en directo y me ha gustado mucho ver a la intérprete italiana, Marguerite Vicario o algo así, que me ha gustado muchísimo verla en vivo y después, por supuesto, Rosy de Palma y todo lo que tenía la gala ha sido de mi agrado. Pero después he visto la película de Gloria, que me ha parecido una buena película, una gran película, pero tengo una contraindicación. Bueno, contraindicaciones tengo varias, pero sobre la película una. Y es que yo tengo un defecto y es que, como terapeuta, sobre todo en el caso musical, pues cuando veo una película en donde sé que está una violinista o una chelista o una pianista o quien sea iniciando a tocar algo y después hay que cambiar la imagen o hacer otra toma porque hay unos, no sé, hay unas ideas, digamos, transmitidas por unos maestros que hayan podido decirle cógelo así, porque no son músicos, en una palabra, las personas que no son músicos o músicas en este caso, pues no sé, yo como que después ya eso ya me cuesta trabajo creérmelo y aun cuando la película no va precisamente de que te creas la historia, pues no sé, como que a mí ya me, pero me ha gustado mucho, sin duda, es una gran película y en realidad, pues es un buen comienzo, no cabe ninguna duda. Pues una vez inaugurado este festival con esa gala y esa película de inauguración de la que nos hablaba Jimmy, pues comenzó el lío, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras engullendo películas y, por ejemplo, un hito de este fin de semana era ver el pase de Generación Season Sound, que pudimos ver el sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Jovellanos. y de la que Borja nos quiere comentar cosas. Bueno, pues el sábado pudimos disfrutar en el Jovellanos de la película documental Generación Season Sound, dirigida por Aure Roces. Y bueno, se trata de una película, un film que habla un poco del movimiento llamado Season Sound, que inundó la ciudad, la región y el país de una nueva hornada de jóvenes músicos y nuevos grupos, ¿no? Surgieron todos ellos a finales de los 80, principios de los 90. Hace un repaso, contado todo ello en primera persona, narrado por los propios protagonistas, que pusieron la escena local en lo más alto. Sin olvidarnos tampoco de esos orígenes un poco humildes, simplemente con la intención de disfrutar de la música y de una eclosión cultural que estaba aconteciendo en Gijón allá por los inicios de los años 90. Un documental para los amantes de la música, del cine y la cultura en general, y sobre todo de los amantes de Gijón, que se ven ahí imágenes de archivo que hacen recordar otros tiempos. Cabe destacar la mención de en el documental de las radios locales, como por ejemplo Radio Crash, que nos toca cerca, y su papel fundamental en la difusión de cultura y un poco dar a conocer esos grupos emergentes que estaban surgiendo por todo Gijón, ¿no? También, pues bueno, es una película, yo creo, que para los más nostálgicos, defensores de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero bueno, nosotros somos más de la concostrina y siempre decimos que cualquier tiempo pasado fue anterior. Chango Rianais,

Seguimos con más cine aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, radiocrash.org para todo el mundo, especial informativo Fix, edición número 62. En este caso vamos a comentar algunas películas que nos traen nuestras compañeras y compañeros, tanto de sección oficial como de otras secciones. La gente hoy lunes, por supuesto, está viendo Retaguardia, la última película de Ramón Lluís Bande. Ha visto y se va a poder ver todavía hoy lunes 18, 8 Postcards from Utopia de Radu June y muchas más. Nos habla primero Jimmy de Good One, una película de sección al bar, y también nuestra compañera Inés Aparicio se incorpora al grupo de especialistas que nos ofrecen su punto de vista sobre las películas, primero hablándonos de una película de sección oficial que es Condenados y después de otra de la sección Retuellos, que es Yo vi tres luces negras. Bueno, he visto una película indie, pues he visto una película indie norteamericana, Good One, de India Nodalson. Realmente, ¿qué es Good One? Bueno, pues una historia de las que pueden parecer que pasan cada, no sé, en cualquier sitio, ¿no? Ir de excursión, ¿no? ¿Qué necesitáis saber de esta película para que vayáis a verla? Pues que os pasan un pispás, ¿vale? ¿Cómo debéis digerir esta película si la veis? Bueno, pues pasándoslo bien y no dándole demasiada más importancia de la que tiene, ¿no? ¿Qué posibles efectos adversos puede tener? Hombre, a ver, lo que te puede dar a pensar que hay un trasfondo detrás, que en el fondo, digo, valga la redundancia, no es una película tan sencilla como parece, y que evidentemente, pues, India Donaldson trata de decirnos alguna cosa más. Pero bueno, eso es yendo a ver la película y pillándolo. Y después, ¿cómo se puede conservar esta película en la memoria? Pues muy sencillo, con la gran banda sonora que tiene, que me ha encantado. Y describir el contenido de esta película sería sentarse, pasárselo bien, salir del cine y decir snipe y ya está, comprimido para adelante. Venga, seguimos informando. Hola, amiguinos de Cinefagia. Pues nada, que por fin llegué al Fix, que como sabéis estuve unos días fuera, pero muy contenta con el estreno, con mi estreno del Fix de este año, que fue la película Condenados. Una pena no haber tenido al director, que parece que a última hora no pudo venir, porque sí que se me quedaron algunas dudas de decisiones técnicas que creo interesantes, el formato de la peli, tema de sonido, que creo que está muy, muy, muy bien elegido, dirección de actores y la actuación es increíble, y nada, una película dura, de esas que no suelen gustar, pero guapa de ver y creo que muy bien construida. Y nada, luego a última hora estuvimos viendo Tres luces negras, enmarcada en Colombia, también una historia de personajes, sobre todo el protagonista, y bueno, un acercamiento a la selva, a la región del Chocó, con la que Asturias también tiene relación, sobre todo a través del programa de personas defensoras de derechos humanos. Así que, bueno, una buena oportunidad para conocer el territorio, sobre todo, y lo que pasa allí con la población afro. Y hasta aquí el especial informativo de hoy, lunes 18 del Fix, de esta edición número 62. Siempre decimos que nos gusta despedirnos leyendo un poco que estáis comentando en las redes sociales. Vemos por aquí allá los míticos habituales del festival, como al reverendo Wilson, que sale ahora de ver la película Retaguardia, pues encantado con su fotografía y su arte, y poniendo especial mención a su banda sonora. También ha visto Vermiglio, otra gente comentando, por ejemplo, Fila 7, a la que no le ha gustado mucho salir de la película de Tardes de Soledad, un visionado pues del que no ha salido muy contento. Tenemos a Juan, que nos escribe tanto por Twitter como por Bullskite, que empezó el Fix viendo a Gustav Müller, Radu Jude y Godard, o sea que encantado, y mucha más gente pues que está siguiendo y haciendo comentarios sobre películas que está viendo en el Fix. No hay tiempo para más, como decíamos antes, hoy podéis encontrarnos seguramente tanto en El Jovellanos, en películas de sección oficial, a las 9:45, viendo Vulcanizadora en el Teatro Jovellanos, un nuevo pase a las 7:15 de Retaguardia, La Prisionera de Bordeaux también en El Jovellanos, por supuesto, en esa sala 3 de Ocine, en Los Fresnos, viendo Armamento Musical a las 9:15 y seguramente antes también a las 7:15 viendo esa sección oficial de cortos. Si consigues vernos, pues péganos así un toquecito en la espalda y cuéntanos lo que quieras sobre el festival, sobre el cine y sobre la vida, por supuesto. Vamos a poner canciones de Generación Season Sound, por supuesto, queda mucha semana, pero nos queremos despedir hoy, el primer informativo, con el tema de Margarita Vicario, Aria, en este caso de la banda sonora de Gloria, la película que sirvió como debut de inauguración de este Festival Internacional de Cine de Season. Nos escuchamos mañana aquí en Radio Crash. Muchas gracias, un saludo, chao, chao. Oui, oui. Chi lo dice azione? Tu. Azione! Aria, prendere il cielo con le mani in aria. Come rami i tuoi pensieri, fammi vedere, fatti vedere, in questa notte buia. Piedi a terra e mani in aria. Come ti chiami tu, da dove vieni? Dai grattacieli o dai quartieri? Oh mamma mia quanto mi piace che restiamo senza voce, senza soldi, senza veti, senza croce. Senti com'è, s'alza la tempesta. Vieni con me, resta con me, tanto che ci resta. Noi suoniamo per la gloria, qui non si fa la storia. Piedi a terra e mani in aria. Prendere il cielo. Senza reggiseno, aspetto che piova di meno. Cose importanti sono senza tempo, non le vedi, per esempio. Solo nel disordine al progresso. Se te ne vuoi andare fallo adesso. Se nessuno sa non è successo, tipo questo. Oh mamma mia quanto mi piace che restiamo senza voce, senza soldi, senza veti, senza croci. Piedi a terra e mani in aria. Prendere il cielo con le mani. Senti com'è, s'alza la tempesta. Vieni con me, resta con me, tanto che ci resta. Noi suoniamo per la gloria, qui non si fa la storia. Piedi a terra e mani in aria.